para recorrer, el de la cultura uruguaya, con patrones determinados que los invitaremos a descubrir, con una manera muy particular de cantar, de decir y de escribir. Culturalmente nosotros, los porteños, los argentinos, estamos afectados por la cultura uruguaya como ellos, los uruguayos, por la nuestra. Hombre reconocido, estudiado, leído por casi todos, Mario Benedetti. Un hombre que, más allá de cualquier cosa, ha sabido describir desde la ficción situaciones muy latinoamericanas. En la voz de Nida Aguirre, un fragmento de un cuentito que se llama Sobre el Éxodo y que tiene que ver con lo que alguna vez sufrió Uruguay, con lo que alguna vez sufrimos nosotros y con lo que sufrió toda Latinoamérica. El último de los militares en irse fue el director del penal. Cuando se alejó sin despedirse siquiera de los presos políticos, aunque sí de los delincuentes comunes, dejó el gran portón abierto. Durante una hora los presos no se atrevieron a acercarse. «Es una trampa para matarnos», dijo el más viejo. «Es un espejismo», dijo el más cegato. «Es la tortura psicológica», dijo el más enterado. Y estuvieron de acuerdo en no arriesgarse. Pero cuando transcurrió otra hora y desde afuera solo venía el silencio, el más joven de los reclusos anunció: «Yo voy a salir». «¡Salgamos todos!», fue la respuesta masiva. Y salieron. En las calles no se veía a nadie. Junto a un árbol hallaron dos revólveres y una metralleta abandonada. «Habría preferido encontrar un churrasco», dijo el más gordo. Pero acaso, por deformación profesional, tomó uno de los revólveres y avanzaron, primero con cautela y luego con relativa intrepidez. «Se fueron todos», dijo el más viejo. «Ojalá hayan dejado también a las presas», dijo el más enterado. Y ante la carcajada general agregó: «No sean mal pensados. Lo digo preocupado fundamentalmente en la tarea de repoblar el país». «¡Falluto! ¡Falluto!», gritaron varios. Demoraron 2 horas en llegar al centro. En la plaza tampoco había nadie. El héroe de la patria, desde su corpulento caballo de bronce por primera vez en varios años, tenía un aire optimista. También por primera vez, el monumento no estaba decorado por los excrementos de las palomas. Tal vez porque las palomas se habían ido. El que llevaba el revólver empujó lentamente la gran puerta de madera y penetró con cierta parsimonia en la casa de gobierno. Los demás lo siguieron un poco impresionados, porque aquel edificio había sido algo inaccesible. En una habitación de la planta alta encontraron al presidente. De pie, silencioso, con las manos en los bolsillos del saco negro. «Buenas tardes, presidente», dijo el más viejo. Disimuladamente, alguien alcanzó el revólver que recogieron durante la marcha. «Buenas tardes», dijo el presidente. «¿Por qué no se fue?», preguntó el más viejo. «Porque soy el presidente». «Ah». Los ex reclusos se miraron con una sola pregunta en los ojos: «¿Qué hacemos con este tarado?». Pero antes de que nadie hallara una respuesta, el más viejo le alcanzó el arma al presidente. «Señor, queremos pedirle un favor. Péguese un tiro». El presidente tomó el arma y todos observaron que la mano le temblaba, pero algunos lo atribuyeron a que fumaba demasiado. «No sé si ustedes saben que soy cristiano, y a los cristianos les está prohibido suicidarse». «Bueno», dijo el más viejo, «tampoco hay que ser tan esquemático. Es cierto lo que usted dice, pero hasta cierto punto. Usted es un cristiano, señor presidente, pero un cristiano de mierda, y esa subespecie sí le está permitido suicidarse. ¿Usted cree?». «Estoy seguro, señor», dijo el más viejo. El presidente se sonó las narices y se acomodó el nudo de la corbata. «¿Permiten por lo menos que me vende los ojos?». El más viejo miró a los demás.

con Murga nos vamos. Viene uruguaya, carnaval del país, carnaval latinoamericano, quizá por excelencia. Y como la Murga, con su retirada, que dice y no grita, sabiendo que va a volver, nosotros nos vamos con la Murga, sabiendo que mañana volveremos. Adiós, juventud. No puedo esconder las canas. Adiós, juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión. Agrapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval. Adiós.